¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Yo te vuelvo a enamorar. pasa mi amor? No quisiera pensar que ya por mí tu pasión enmudeció. ¿Qué pasa mi amor si no alumbra más tu sol? No me des una excusa, está bien. ¿Por qué actúas tan frío, mi bien? Si tu ternura vibró en mi ayer, amar y sembrar al fin es igual, no crece raíz donde falta sol. ¿Qué pasa, mi amor, si quieres ser libre otra vez? Hablemos de ello, sé sincero, mi amor. ¿Qué pasa, mi amor, aún necesitando de ti? No quiero más excusas, por favor. ¿Por qué actúas tan frío, mi amor? Eras todo amor solo ayer. Amar y sembrar al fin es igual, no crece raíz donde falta sol. ¿Por qué actúas tan frío, mi bien? Si tu ternura vibró en mi ayer, amar y sembrar al fin es igual, no crece raíz donde falta sol. Oh, buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. ¿Por qué estás triste así? Yo sé que algo tienes que decirme. No me llores más y cuéntamelo ya. Puedes sonreír, no tienes que temer lo que vas a decir. Yo entenderé. ¿Por qué estar triste así? No es la primera vez que veo amor partir. Tal vez seas más feliz. Ya nada puedo hacer. Al tiempo olvidaré. Me confundió, mi vida se tornó. Yeah.